siempre te vas a enterar cuando la tengas adentro. ¿Cuántos sobres sin quemar? ¿Cuántos pibes sin aliento? Los que mandan tienen más apetito que el hambriento. Apagué el televisor y encendí mis reflectores. A falta de iluminados, sobran iluminadores. Cuando la tengas adentro.